gente que está en los pasillos. Vamos a convocar. Bueno, se nos ha corrido un poquito el horario, pero hemos estado casi bien. La profesora María Delia Buisel, que es filóloga y no geóloga, como dice el diario de San Rafael, especialista en estudios clásicos, nos va a ofrecer de la Universidad Católica de La Plata, y que también ha llegado esta tarde con gran sacrificio, se ha bajado del avión y aquí está en el Congreso, nos va a ofrecer esta conferencia sobre los Semina Verbi en la cultura antigua. Así como veíamos en la conferencia anterior, que la evangelización, de América no es algo accidental, sino algo esencial al ser americano, algo constitutivo de la realidad americana. Bueno, igualmente pasa con la cultura que nosotros recibimos por la vía de España. Y esa cultura que América llegó por la vía de España estuvo impregnada de estos valores que tenía la cultura antigua y en los cuales pudo afianzarse la fe. Bueno, de eso se trata esta conferencia y quiera Dios que podamos aprovecharla. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Realmente siempre siento un gusto enorme en venir a San Rafael. Y además, cuando estuve mirando el programa que me mandaste, quedé realmente pasmada, porque San Rafael, como vos decías hoy, es una diócesis chica en comparación con otras del país. Pero nadie ha organizado un congreso de historia eclesiástica, y que se presenten 100 trabajos es realmente para felicitar a todos, a los que presentan los trabajos, empezando por los chicos del secundario, pero a los que han preparado las mentes para que esos chicos y todos los grandes respondan 100 personas que en otro lugar no se ve. Yo les diría que en La Plata, que es arquidiócesis, no sé si se presentan 100 trabajos, si se hiciera una cosa así, no se llega, no se presentan ni 40. Bueno, no quiero ser demasiado pesimista. Pero realmente me maravilla que hayan hecho esto. El tema que yo voy a hablar, me voy a ubicar partiendo de lo que dijo hoy el obispo. Cuando él empezó dijo que iba a hablar de historia, y particularmente de historia de la Iglesia, que es la que da sentido no solamente al decurso temporal de la historia, sino que hace que la historia sea trascendente. Entonces él habló de una concepción lineal de la historia con principio y fin, y también con centro, cosa que entre los griegos y los latinos no había. Es decir, había una concepción de la historia que la tenían desde los orígenes, que aparece en Hesíodo en el siglo VIII, pero es una concepción cíclica del tiempo y por ende de la historia, y es una concepción cerrada. Ellos tenían un mito, el mito de las edades, que estaba en Hesíodo o en las razas, si piensa en Hesíodo, siglo VIII, y que una concepción cíclica del tiempo, del eterno retorno, de que las cosas se repiten indefinidamente, y una vez que se cumple el ciclo otra vez, y ese ciclo puede pasar 1000 años, 2000 años, 10000 años, no tenían mucha seguridad de la cantidad de años que podía tener el ciclo. Ubicaban algunos con un sentido así astronómico el ciclo cuando se alineaban todos los planetas, y ahí había posiblemente un cambio de ciclo y se podía empezar otra edad. Otros, como el mismo Hesíodo lo dice, usaban la metáfora de los metales, y entonces había una edad de oro, luego sucedía una de plata, una de bronce y una de hierro. Y había un deterioro sucesivo. La edad de oro era como una especie de paraíso, pero era una edad mítica, nadie había tenido experiencia de eso. Todos estos vivían en la edad de hierro y no les gustaba mucho, y sentían una amargura por no haber podido vivir en otra edad. Y bueno, y esperaban que se diera el salto de la edad de hierro a la edad de oro, pero la experiencia histórica de ellos no daba para eso. Hesíodo que ya es un primer personaje, que un primer poeta que hace una reflexión sobre eso, agrega porque los grandes poetas griegos modificaron, reelaboraron, reinterpretaron el mito. Entonces él consideró que entre la edad de bronce y la edad de hierro se rompía ese deterioro y había un momento mejor, que era el de la edad de los héroes, que fíjese que tiene un nombre que no es con la metáfora de los metales. Bueno, después otro poeta que es nada menos que citado por San Pablo, mejor dicho, más que citado, aludido en el discurso del Areópago, Arato, no dice el nombre, pero cita un verso de él: nosotros somos de estirpe de Dios, nosotros somos descendencia de Dios. Ese es el verso de Arato. Ese también considera que hay un ciclo, en lugar de 5 o 4 edades habla de 3, pero siempre hay una mejor, otra mediana y una edad deteriorada donde no hay justicia, donde no hay valores, y eso siempre se conoce como edad de hierro. Cuando viene el cristianismo acaba con el ciclo. Y entonces nosotros tenemos el relato de Génesis, que establece un principio para la historia, el del Apocalipsis, un fin para la historia, y todo el Antiguo Testamento, que tiene ese principio de la historia señalado por la creación, confluye al centro, que es la venida de Cristo. Entonces lo que marca la historia para nosotros es el nacimiento, el comienzo, el centro, que es Cristo, y la segunda venida, que está anunciada en el Apocalipsis, y nosotros que estamos ubicados en esta porción entre la primera y la segunda venida. Por supuesto que entre la creación y la venida de Cristo está el pecado. Así que la historia nuestra se inserta del Génesis hasta desde la creación del hombre en el paraíso hasta el pecado, una etapa, del pecado hasta la encarnación, que hace de centro de la historia otra segunda etapa, y después la nuestra desde la primera hasta la segunda venida. Es decir, eso es importante entenderlo, porque eso rompe la concepción cíclica, que era repetitiva y además que era mecanicista e irracional, porque no explicaba por qué se cambiaba, porque no había ninguna explicación de por qué pasábamos de la edad de oro a la edad de plata, a la de bronce, o a la de los héroes, o a la de hierro. Es decir, ellos hablaban de la necesidad, pero no se la podían explicar. Desde el punto de vista del hombre era irracional. Y se acabaría todo el ciclo y volvía a empezar lo mismo, pero nadie tenía experiencia de eso. Bueno, Monseñor habló del centro de la historia y de la historia de la Iglesia. Yo lo que les voy a hablar es, me voy a ubicar antes de la encarnación, me voy a ubicar en el mundo griego y romano, es decir, en el mundo gentil, o en lo mejor del mundo gentil. No voy a hablar ni de los persas, ni de los hititas, ni de los egipcios, ni del extremo oriente, ni nada, sino solamente, del cercano oriente, perdón. Solamente voy a tomar ciertos elementos de la cultura greco-latina que hacen de subsuelo para la venida del cristianismo. Porque el cristianismo no aterriza en el aire. Aterriza en una sociedad que de algún modo, como dijo Monseñor, el Espíritu Santo la iba preparando para recibirlo a nuestro Señor. Y podemos considerar que hubo dos preparaciones, grosso modo. Una selectiva, si ustedes quieren, que es la que da Dios al pueblo de Israel, porque de allí va a nacer el Mesías, y entonces lo dirige teocráticamente y amorosamente para que ese pueblo reciba al Mesías. En él nazca el Mesías, y entonces al pueblo de Israel se le dio una revelación exacta, precisa y graduada, porque no se le dijo todo desde el momento que Adán y Eva salieron del paraíso. Dios les va revelando de a poco, paso a paso, la promesa del Mesías. Y tenían que recibirlo, porque ellos eran el pueblo que tiene el privilegio de la revelación, y de una revelación exacta. Los pueblos gentiles no, tenían siempre algo en su medida, pero no lo tenían todo. Y esperen que me voy a sacar el reloj porque... perdón, ¿qué hora es? 8 menos 5, bueno. Y voy a valerme de la imagen que da un teólogo protestante, pero muy buena la imagen, que es lo que dice que a los griegos y a los romanos, empecemos por los griegos primero, se les dan como una cuota de revelación, pero no una revelación fulgurante, exacta, tajante, que separa lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas. Se le da una revelación mezclada. Y él pone como imagen el río Meandro, que es un río de Jonia, es decir, del Asia Menor, de lo que eran colonias griegas, que no es como los ríos de montaña, de agua pura, torrentosa, rápida, sino un río de llanura que arrastra limo, barro, fango, piedras y cuanta porquería recoge el río, anda con curso muy sinuoso, por eso se llama meandro, un río con curvas, no tiene una trayectoria lineal y un cauce rápido, no. Por ahí se forman lagunas y se estanca, por allí viene, se encuentra con una cordillera de montañas, un cordón de montaña y baja y desaparece bajo tierra y aparece del otro lado, pero siempre en el centro tiene un hilito de agua pura. Bueno, ese hilito de agua pura está dado por, fundamentalmente, por la mitología. Esto ténganlo en cuenta. Y entonces hay que desbrozar lo que es la mitología, lo que es bueno y lo que es fango, lo que es hilo de agua pura y lo que es barro, fango, y eso tenemos que dejarlo. Y en eso también tenemos que seguir a los mismos griegos, porque Jenófanes, que es un filósofo presocrático, y Platón protestaron por muchas impurezas que tenía el mito y que no lo consideraban siempre ejemplar. Pero el mito en el fondo es ejemplar y hay que saber leerlo a veces no superficialmente, sino en profundidad y sacarle el jugo, y nos vamos a dar cuenta que hay mucho que sirvió de base, muchas nociones que se dieron en Grecia y en Roma para servir a la llegada del cristianismo y darle un piso, una, como quien dice, darle el orden natural donde se asentaría el orden sobrenatural. Bueno, los primeros padres de la Iglesia, meditando sobre el fenómeno, porque piensen ustedes, la cristiandad se expande en la gentilidad, es decir, en el mundo en torno del Mediterráneo, en Grecia y en Roma, fundamentalmente, que va prácticamente como reguero de pólvora. Y eso se debe a que los griegos y los romanos tenían preparada una mentalidad religiosa apta, que había que depurarla, era el hilo de agua pura, apta para recibir el mensaje cristiano. Entonces yo les, si quieren ustedes hacer una prueba, lean el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, donde está el discurso del Areópago cuando San Pablo llega a Atenas y tiene que empezar a predicar sobre la venida del Mesías. Y tiene que enfrentarse con los filósofos, cosa que no le había ocurrido en Palestina, y los primeros con los que habla son con los epicúreos y con los estoicos. Bueno, entonces hay que ver cómo argumenta San Pablo. Y San Pablo argumenta sobre la base de esas nociones básicas que tenían los griegos y los romanos desde el punto de vista religioso. Eran nada menos, bueno, los padres llamaron a esas nociones semina verbi, es decir, semillas del verbo. La primera expresión es en griego y la usó desde el punto de vista cristiano San Justino, que es uno de los primeros padres de la Iglesia, que es un griego que era filósofo y que se convierte. Entonces, él observa muy bien que el desarrollo de la filosofía griega, que no se daba en ningún otro pueblo, había contribuido a que se pasara de una noción divina de politeísmo a una noción de monoteísmo. Entonces, el gran mérito de la filosofía para San Justino y para esos primeros padres era pasar del politeísmo al monoteísmo. Y después lo que han estudiado Aristóteles y Platón sacarán muchas más consecuencias, como posteriormente las pudo sacar Santo Tomás. Yo no voy a hablar de la filosofía, porque eso está muy estudiado, y hay mucha gente que lo puede hacer magníficamente. Donde menos se ha explorado es en el arte y es sobre todo en la mitología. La mitología no es una cosa suelta que anda funcionando por allí en el aire. Los relatos de los mitos, el mito estaba, sí, venía por tradición oral, pero de pronto los poetas lo toman, lo empiezan a expresar y a depurar y a interpretar. Entonces, lo importante es ver la interpretación que hacen los poetas de mitos tradicionales. A veces se toma un mismo mito y uno ve cómo cada poeta va entrando en forma distinta y va descubriendo algo mejor. Bueno, entonces, la vía de la mitología es la menos estudiada en cuestión de los semina verbi. Las filosofías de la época, había algunas ya que admitían una noción, los estoicos, por ejemplo, admitían una noción de providencia y hablaban de logos espermáticos. Logos es palabra, lo conocerán por el Evangelio de San Juan, y espermáticos, y da la palabra esperma en castellano, es la idea de, es un participio, como un adjetivo, participio sembrado, entonces, o seminal, es el logo, la palabra que es semilla, la palabra seminal. Muy bien, esa misma expresión, logos espermáticos, la tomó San Justino y después la traduce San Agustín como semina verbi. Y entonces ya la expresión quedó como fijada en los santos padres, que a medida que iban profundizando a los poetas griegos, los iban valorizando. Porque la primera... el primer impulso de los padres de la iglesia, piensen que desde el 64 más o menos, 63 empieza la persecución de Nerón, los cristianos pasan a las catacumbas con terribles persecuciones hasta Constantino, la iglesia vive en las catacumbas. Entonces los padres son críticos del pensamiento heredado del mundo griego y romano, porque son perseguidos y son muertos y son sacrificados por una religión oficial que ya se ha ido vaciando de contenido. Pero cuando se indaga desde Homero, si ustedes quieren, hasta Virgilio, hay nociones muy claras, muy hermosas, y que uno dice, bueno, ahora entiendo por qué un griego, como era lo que sería el presidente de la Suprema Corte de aquel entonces, que es Dionisio el Areopagita, se convierte con el solo hecho de escuchar una sola vez a San Pablo. Es decir, el que era religioso entendió muchas de las cosas que San Pablo decía, porque San Pablo también operaba con un conocimiento de la doctrina gentile, había leído los poetas griegos, además era ciudadano romano, él y sus padres, y entonces tuvo una impregnación en la cultura greco-romana que le permitió, y por eso Dios lo elige, para que fuera el mediador del mensaje divino, ¿no? Bueno, como les digo, la expresión viene de los estoicos y es cristianizada por San Justino y por San Agustín. Y tenemos que ver también otra expresión que está en Gálatas 4:4, que donde San Pablo dice: nuestro Señor vino no por casualidad, nada se produce por casualidad, y menos la venida del Señor, pero el problema es el tiempo, ¿cuándo viene nuestro Señor? San Agustín se quejaba y le decía, ¿por qué tan tarde has venido, Señor? Pero tarde para San Agustín, pero no para los designios divinos. Nuestro Señor se encarna cuando Dios consideró necesario que se encarnara. Es decir, cuando el piso natural en el cual se iba a apoyar lo sobrenatural estaba en su momento culminante. Y eso San Pablo lo llama plenitudo temporum, en griego to pleroma ton aionum, ¿no? La plenitud de los tiempos. expresión rara, porque la de plenitud de los tiempos es nuestro Señor. Pero cuando se dice que Cristo vino en la plenitud de los tiempos, estamos hablando del contexto en el cual viene nuestro Señor. Y ese contexto es el de la cultura greco-romana, que llega a su punto culminante en ese momento. Y cuando uno ve toda la trayectoria de la cultura, de la literatura y del arte griego hasta Roma, puede trazar una línea desde Homero hasta Virgilio y Horacio. Y entonces va viendo cómo ese terreno se va abonando para que venga la siembra de la palabra divina. Muy bien. Y muchas de las nociones que va a usar San Pablo y que va a usar el cristianismo se pueden ir desbrozando desde el análisis de esta cultura. Bueno, como les digo, plenitud de los tiempos se refiere al escenario en el que cae nuestro Señor. Y, es decir, se da una plenitud en el orden filosófico, se da una plenitud en la historia, se da una plenitud en la política, se da una plenitud en la economía, en el arte, en todas las actividades que ustedes se pueden imaginar, sobre todo viniendo de una época tan tempestuosa como había sido la historia de Roma en el siglo I antes de Cristo, una historia que llevaba 100 años aproximadamente de guerras civiles con treguas y picos críticos, y que se ordena más o menos en el año 31 antes de Cristo, cuando el emperador Augusto puede asumir la plenitud del poder político y ganarle a Marco Antonio y Cleopatra, del cual ustedes tendrán noticia, en una batalla que fue como la Lepanto de la antigüedad, la batalla de Actium, justamente en el mismo escenario marino de las aguas del Golfo de Corinto en que se libró Lepanto. Dios sabrá las conexiones providenciales que han hecho que esas dos batallas decisivas para la cultura occidental y en la segunda para la cultura cristiana se hayan ocurrido en el mismo lugar. Bueno, el emperador Augusto terminó con la guerra civil y cerró el templo de Jano. Jano, ustedes sabrán que es ese dios bifronte, dos caras, pero el templo de Jano era el templo de la guerra. Y era un templo que venía de la época de la monarquía, es decir, que tenía más de 500 años cuando la venida de Cristo. Tito Livio, el historiador también del siglo I, preceptor de los nietos de Augusto, cuenta que el templo de Jano se cerraba cuando había tiempo de paz. Y en los 500 años de la República, el templo de Jano se había cerrado dos veces muy breves en el siglo III antes de Cristo. Y después siempre estaba abierto, porque siempre había guerra, había peleas, había combates externos, internos, pero nunca se cerraba. Augusto termina la batalla de Actium y lo cierra. Lo tuvo que abrir, pero cuando vino nuestro Señor, llevaba el tiempo más largo cerrado porque había pax en todo el imperio, la paz romana. Y ahora también se ha estudiado en la cultura china que ocurrió un periodo semejante, eso le llaman pax cínica, cínica con S, ¿no? De lo cínico es lo chino. Es decir, que había paz, si ustedes quieren, en toda Europa y en toda América y en toda Asia, cuando vino, y en África, cuando vino nuestro Señor. Y como les digo, era paz en todos los niveles, incluso en el nivel económico, el imperio daba superávit. Y cuando cuando el emperador Augusto ordena el censo que aparece en el Nuevo Testamento, al cual la Virgen y San José tienen que ir a Belén, porque tenían que ir censarse en el lugar donde habían nacido y donde era fuente de trabajo, pero por X razones San José se había ido de allí, tuvieron que venir a Belén otra vez, es cuando nace nuestro Señor en una gruta, porque se iban a censar. Bueno, ¿qué dio ese censo? Ese censo estaba muy bien hecho, inimaginablemente bien hecho, porque establecía el, no solamente la identidad de la edad de las personas, sino el, la fuente de trabajo, la producción, toda una serie de cosas, los niveles culturales, todo, todo lo que se podía pensar económico, los bienes que tenían, los que no tenían, y los resultados del censo dieron un nivel de pobreza en el imperio relativamente bajo, porque el imperio tenía una situación floreciente. Entonces el emperador ordenó que de las arcas del tesoro del erario de Roma se le diera a cada pobre del imperio una moneda de oro, un denario, que era una moneda muy valiosa, porque había superávit. Decir, miren, eso justo ocurre prácticamente para el nacimiento de nuestro Señor. Bueno, si examinamos lo que era la literatura, el arte, todo en ese momento culmina. Y culmina no solamente formalmente porque las formas son muy bellas, sino culmina con contenidos muy importantes. Y a eso me voy a referir. Es decir, los semina verbi son esos contenidos que da la cultura y la religión antigua greco-romana que, como les digo, sirven de soporte para recibir la revelación natural. Es el piso sobrenatural sobre el que se asienta el edificio sobrenatural de la revelación. Bueno, ustedes saben que nuestro Señor es la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto es Dios, pero se ha encarnado. Y se ha encarnado de una persona humana, de una madre humana, que también no tiene pecado original, y por eso nuestro Señor tiene doble físico, como decían los antiguos. O sea, doble naturaleza. Es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, pero tiene una naturaleza divina íntimamente en unión hipostática unida a la naturaleza humana. Es hijo de Dios y por lo tanto tiene una raíz trascendente y una raíz humana que está dada por la Virgen, excelsa, porque la Virgen es el único ser sin pecado original, después de nuestro Señor, por supuesto. Y es un personaje de doble físico, de doble naturaleza. Bueno, si uno examina el Antiguo Testamento, cuando recorre el Antiguo Testamento viendo, leyéndolo en función de la promesa de la llegada del Mesías, no se va a encontrar en ningún momento que se anuncie que van a ser un personaje claramente de doble. Isaías es el que dice algo más, habla del sufrimiento de nuestro Señor, de una virgen que dará luz, pero no se es claro con respecto a la filiación divina. Es decir, tampoco es, la mentalidad judía no estaba preparada como la griega y la romana para recibir la noción de la doble naturaleza de Cristo. Es decir, los judíos tenían el privilegio de tener la noción de Mesías Salvador. Los griegos y los romanos, que son, no lo tenían. Pero la mitología de ellos, expresada por los poetas, nos ofrece unos personajes intermedios que eran los héroes. Es decir, para nosotros héroe significa un personaje como San Martín, o como Belgrano, como Güemes, que son personajes heroicos, que han tenido una conducción militar o política excelente y ejemplar, y el héroe es un paradigma de acción inteligente y virtuosa. Para el griego era eso y mucho más. El héroe es el personaje de doble naturaleza, nacido de un dios o de una diosa, en unión con un mortal, ya sea hombre o mujer. Y ese personaje es el héroe, y la mentalidad del griego cuando pensaba en héroe no solamente pensaba en virtuoso, valiente como nosotros, sino pensaba en doble naturaleza. Ese personaje tiene doble naturaleza porque es el único que sirve de mediador entre lo divino y lo humano. Los griegos advertían que entre lo divino y lo humano había un abismo insalvable, y eso lo salvaba un personaje que fuera de los dos mundos. El hombre solo no podía romper ese abismo. Y entonces por gentileza de los dioses, digamos, tenemos esos personajes que son de doble naturaleza y aparecen directamente en Homero. Y aparecen señalando la doble raíz de su nacimiento, pero no siempre son tan virtuosos como nosotros los imaginamos. Aquiles es el personaje que capitanea toda la Ilíada. Aquiles es hijo de una diosa y tiene padre mortal, padre humano. ¿Y qué le da esa raíz divina, la mitad divina de su nacimiento? Le da ciertos privilegios. Por ejemplo, tenía una velocidad en sus pies, un valor físico y mental y intelectual y una fuerza tremenda que no tenía ninguno de los otros griegos, por eso era un personaje muy temible. Además tenía invulnerabilidad física porque su madre lo había sumergido en la laguna Estigia y lo había hecho casi inmortal en un 99%, pero lo había agarrado del talón y el talón no se había mojado con el agua de la Estigia. Y entonces por eso Aquiles va a morir por una flecha que el talón, ustedes tienen la expresión, tiene su talón de Aquiles como tiene su punto débil. Bueno, y tenía otro privilegio Aquiles, que no tenía ninguno de sus compañeros heroicos: poder elegir su destino. De entrada se le dio a elegir entre morir joven y glorioso o viejo y oscuro, y el griego que apreciaba tanto la fama y la buena fama prefirió morir Aquiles joven y glorioso y no viejo y oscuro. Por eso muere inmediatamente después de la guerra de Troya y no llega a Grecia de vuelta. Bueno, Aquiles es uno de los primeros héroes que aparece allí. Y Aquiles, cuando uno lo ve en la Ilíada, es un iracundo, se ha enojado con su jefe, con Agamenón, porque le ha quitado la esclava que él tenía para su servicio. Entonces dice, no peleó nada y se tiró en la retranca y se quedó atrás y que se arreglen los griegos solos con los troyanos. Como no pelea Aquiles, los troyanos avanzan. Y Aquiles sigue iracundo y enojado. Hasta que en el avance de los troyanos, Héctor lo mata a Patroclo, que era el compañero de armas de Aquiles. Héctor es el hijo de Príamo, el jefe troyano, y es la gloria de Troya. Es totalmente humano, pero es más virtuoso que todos juntos. Y por eso tal vez Homero nos pone como paradigma de virtudes ejemplares al enemigo de los griegos, a Héctor, y no a Aquiles ni a otros griegos que tienen sus méritos también allí en la Odisea. Bueno, entonces cuando le matan a Patroclo, se le acaba la primera ira a Aquiles, pero le viene una más seria, y entonces ahora lo quiere matar a Héctor, y ahora sí va a intervenir para matarlo a Héctor porque ha matado a su amigo. Entonces hay una segunda cólera, y la Ilíada tiene tres momentos desde el punto de vista de Aquiles. La primera cólera hasta la muerte de Patroclo, y de la muerte de Patroclo hasta la entrada de Príamo a pedir el cadáver de Héctor, porque la segunda gran muerte de Aquiles es Héctor. Es decir, Héctor le mata a Patroclo y después Héctor mata a Aquiles. Y la culminación de su ira está ahí en la muerte de Héctor. Pero hay un tercer momento, al final de la Ilíada, cuando Príamo decide ir a por instigación divina a pedirle el cadáver para honrarlo, porque Aquiles ha estado tan furibundo, tan falto de virtud, que ha escarnecido el cadáver de Héctor atando a los pies de los pies en la parte de atrás de un carro y lo ha dado vuelta tres veces a la ciudad en medio de las rocas y lo ha destrozado el cadáver de Héctor. Bueno, y está Aquiles en su tienda y Hermes, que ha bajado del cielo, lo hace invisible y lo anima a Príamo a ir a pedir el cadáver. Entonces, claro, ¿cómo va a ir si lo van a matar los griegos? No. Lo envuelve en una nube y de pronto se encuentra Príamo en la tienda de Aquiles. Y Aquiles se sorprende. ¿Cómo se tratan ambos? Y se tratan, a lo primero que dice Príamo, ¿sí? Acuérdate que tú también tienes un padre, anciano como yo, que no sabe si estás vivo o muerto, y que ha de estar, piensa en tu padre, así puedes pensar mío, y dame el cadáver de mi hijo. Aquí le siente vergüenza, pero acá hay una cosa maravillosa. Los dioses, Apolo y Artemisa, que combaten para los griegos, se han apiadado del cadáver de Héctor y le han puesto ambrosía y lo han cubierto con una nube, y es como si el cadáver de Héctor fuese el del primer incorrupto. Bueno, y así se lo puede llevar Príamo para hacerle el entierro, y se hacen los juegos fúnebres en honor de Patroclo y se termina la Ilíada. Y entonces uno ve una evolución del carácter de Aquiles cuando Aquiles es invadido por la piedad. Es decir, ha mejorado su condición de obtención de lo que los griegos decían la areté, la virtud, la excelencia moral. Bueno, de Homero, perdón, o de Aquiles, si ustedes quieren, hasta el nacimiento de Cristo, nosotros tenemos estos dos últimos poetas, Horacio y Virgilio, y en el medio tenemos la tragedia. La tragedia significa un retomar la noción de héroe, y ustedes tienen Esquilo, tienen Sófocles, tienen Eurípides, y pueden examinar cada personaje heroico de la tragedia y van a ver que son héroes sufrientes, es decir, héroes que atraviesan por una, tienen su propia tragedia y salen porque se salen victoriosos porque se vencen a sí mismos, y si no, son destruidos. Y esos héroes cometen la tragedia empieza porque se ha cometido una falta, y generalmente una falta inicial contra la divinidad. Y a veces esa falta, en los personajes de Esquilo, es una falta que se comete libre, deliberada y conscientemente, y mientras no se expía, va pasando de generación en generación y crece como una bola de nieve, hasta que llega un punto. Y yo les recomiendo que lean la trilogía de Esquilo, la única que existe, que tiene Agamenón, las Coéforas y las Euménides, que son tres obras que recorren, si ustedes quieren, la historia de esa familia, de sus faltas y de su expiación, de su purificación. Y eso, por ejemplo, aunque Esquilo no hable de ciclo, rompe la idea de ciclo. Es decir, que la tragedia ya, sin nombrar el ciclo, está tratando de romper la idea de ciclo. Toda la tragedia es el ahondamiento del dolor. Es decir, el héroe que era brillante, que tenía consenso, que podía hacer o no cosas no siempre tan santas, pero que en general hacía hazañas, grandes hazañas, es visto por la tragedia, por el ángulo de sus faltas y de la purga que tiene que hacer para expiar esas faltas. Tiene que sufrir y tiene que purificarse. Por eso Esquilo dice que el conocimiento es el precio del dolor. Cosa que no podía decir Homero. Sófocles representa todavía un punto más extremo que Esquilo en este ahondamiento del dolor. Porque es el dolor que sufre un héroe que ha cometido un error sin querer cometerlo. Es inocente. Y eso le ha significado una falta terrible. Esos son los personajes de Sófocles, no todos, pero sí la mayoría, que expían por una falta que han cometido, pero sin querer cometerla, sin deliberación, como en el caso de Esquilo. Bueno, y después por ahí pasamos a Roma para dar unos saltos grandes, y en Roma otra vez surge esta noción de héroe, de doble fisis, de doble naturaleza, y los romanos ponen el acento en la virtus. Entonces el héroe con la doble naturaleza no le basta. El héroe tiene que tener una virtus, y esa virtus tiene que ser máxima. la que no ha tenido a nadie ni ha alcanzado a nadie. ¿Por qué? Porque tiene un privilegio por su naturaleza divina. Entonces tiene que responder a ese privilegio con una virtud que él debe alcanzar venciendo sus propias faltas. Y una cosa que está en Virgilio, en la Eneida, es la humillación del héroe. El griego, para el griego la humillación del héroe era una cosa impensable, salvo un poco en Edipo, pero después el héroe no se humilla. Es decir, pero acá el héroe tiene que anonadarse, autoaniquilarse y perder consenso, y actuando bien, parecer que ha actuado mal y asumir una culpa siendo inocente. Entonces, pasamos, fíjense, de la culpa responsable, por faltas responsables, deliberadas, conscientes, a una falta grave, pero más bien sin haberla querido cometer, siendo inocente, no hay ninguna deliberación para hacerlo, hasta aquel que comete una falta o no la comete, tiene mala prensa, diríamos hoy, es políticamente incorrecto, se le va todo el mundo encima y no es así. Y tiene que ser humillado y anonadado. Bueno, en Horacio y en Virgilio, Horacio muere en el año 8 antes de Cristo, es decir, está picando ahí antes del nacimiento, 8 años antes, y Virgilio muere en el 19 antes de Cristo. Estos son los dos poetas que asumen toda esa trayectoria de la noción de héroe, la ahondan, la aquilatan, la despliegan y nos dejan un héroe muy distinto al héroe de Homero, todavía más profundizado que el héroe de la tragedia, y que como eran héroes populares, la Eneida era un libro popular, la leyenda de Eneas era un libro, era un tema popular que conocían todos, es decir, cuando viene San Pablo y le dice quién es Cristo, lo entendían perfectamente. Es decir, tenían ellos, es hijo de Dios y de la Virgen, no hay ningún problema. Nosotros también tenemos personajes que sirven de mediadores, que son hijos de Dios y de una mortal, en este caso de la Virgen. Digo, en el caso de los héroes griegos, Heracles, Dioniso, en fin, Perseo, siempre son hijos de mujeres virtuosas y hijos de una divinidad. Y es el más virtuoso de todos, también lo entendemos. Y ha sufrido y ha vivido y ha padecido y ha muerto. Ah, también lo entendemos. Porque, me olvidé decirle, una de las condiciones del héroe, que no lo tiene como privilegio, es la mortalidad, porque tiene la mitad de su raíz humana. Y entonces tiene que morir como cualquier hijo de vecino. Pero tiene que morir asumiendo y habiendo practicado el grado más alto de la virtud. Bueno, San Pablo va explicando todo esto en el discurso de Aroma, que los griegos también, hasta los estoicos y los epicúreos que no creían en nada, lo escuchan atentamente. Pero les dice una cosa que rompía, digamos, el orden natural de lo que los griegos creían. El hombre se moría, y la muerte era un hecho del orden humano, también del orden de los seres, pero a nadie se le había ocurrido pensar en la resurrección. Existía el mundo del más allá, podían existir los premios, los castigos, lo que subía era el alma. Pero el hombre en cuerpo y alma no subía nunca al cielo. Entonces cuando San Pablo le dice que ha muerto, ha padecido, hasta ahí vamos bien, ha resucitado, entonces muy educadamente los dice, bueno, otro día te escucharemos, y se toman mutis por el foro. Pero cuando uno analiza lo que fue la predicación de los padres, de San Pablo y de los apóstoles en el mundo gentil, se da cuenta que la resurrección también la entendieron perfectamente, y si ustedes analizan que las consecuencias que sacó recién Santo Tomás de cuando Aristóteles dice que el hombre es sustancialmente cuerpo y alma, que es cierto que la muerte separa el cuerpo y el alma, pero si es sustancialmente cuerpo y alma, y Aristóteles no lo dice, algún día va a haber resurrección. Esa es la conclusión que saca Santo Tomás, pero Santo Tomás la saca porque Cristo ha resucitado. Los griegos no tienen ningún dios resucitado, ningún héroe resucitado. Bueno, ese era el plus que venía como novedad de la revelación, además de que del dios uno pasamos al dios del misterio uno y trino. Uno podían entenderlo, trino tenían que tener fe, y como decía San Juan, a los que creen, a los que lo recibieron, a eso les dio una potestad, una exusía, hacerse hijos de Dios, volverse hijos de Dios. Ah, esto era otra novedad que no tenía el mundo griego. Pese a que los griegos, cuando hablaban de Zeus y los romanos de Júpiter, lo calificaban no solamente como el óptimo y máximo, sino como el padre de dioses, padre de héroes y padre de hombres. Esto es importante porque esta, no sé si tengo tiempo todavía, la segunda noción es la de filiación, que uno la busca en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no está, salvo algunos de los profetas que hablan de Israel como hijo de Dios, no existe la noción de afiliación como viene en el Nuevo Testamento, preparada por la noción de filiación que tienen, que dan los poetas griegos y latinos. Por algo San Pablo en el discurso del Areópago les dice a ellos, y ustedes que tienen un poeta que dice que somos hijos de Dios, bueno, nosotros también, nosotros decimos lo mismo. Bueno, entonces, la primera noción básica central por la que prepara la venida de nuestro Señor es la noción de héroe de doble naturaleza, de héroe mortal, de héroe sufriente y de héroe con el sumo de la virtud. De esa noción se desprende la noción de filiación. Es decir, no tenían la filiación como la tenemos nosotros, pero tenían la noción de que los hombres también son hijos de Dios. En una forma más suave, no de la misma forma en que lo tenían los héroes o los dioses, que eran hijos de dioses, pero el hombre podía ser hijo de Dios. Entonces viene San Juan y dice que Dios, la venida del Verbo, les da una potestad a los hombres, que es volverse hijos de Dios, y no había ningún problema en entender eso. Pero había que distinguir. Y la distinción puede hacerse cuando viene el Verbo, porque el Verbo es hijo consustancial del Padre. Y nosotros no somos hijos consustanciales del Padre. Somos hijos por adopción. La filiación nuestra es por adopción. Y la de los griegos era una filiación graduada, y la de los romanos. No eran los hombres, eran una filiación más débil, no como la de los dioses o como la de los héroes, más indirecta, si ustedes quieren, pero éramos hijos de Dios. Y entonces la filiación adoptiva que nos da nuestro Señor está preparada por esa noción. Otra noción es la de, muy interesante, es la del padre putativo, es decir, la del padre adoptivo, que nosotros lo tenemos en la figura de San José. ¿Qué pasaba con todos estos héroes que eran hijos de una mujer mortal? Hay también al revés, ¿no? Hijos de diosa y hombre mortal. Pero lo que nos importa es destacar los que son hijos de mujer mortal y de una divinidad. En general, las mujeres elegidas por los dioses o por Zeus o por Júpiter para tener un hijo son mujeres excelentes, virtuosas y muy nobles. Pueden ser solteras o pueden ser casadas. Si son casadas, el marido de la señora, voy a usar una palabra grosera, no se siente nunca cornudo porque el dios o un dios haya tenido relaciones con su mujer, se siente honrado. En cambio, si la madre es soltera, el dios no permite jamás la soltería de la madre y inmediatamente la casa. Y siempre el personaje que resulta marido de la madre del hijo del dios es un hombre virtuosísimo, virtuosísimo. Porque el chico tiene que aprender la virtud, y la primera fuente de la virtud es la familia. Entonces tiene que aprenderla de la madre y de su padre adoptivo, sepa o no sepa bien todavía de quién es hijo. Entonces, el tema del padre putativo está en el mito desde Homero, si ustedes quieren, y particularmente desde la tragedia. Entonces, ¿qué nos vamos a extrañar de que la Virgen sea, por orden de Dios, por designio divino o del Espíritu Santo, prometida y desposada y casada con San José? Era necesario para que la Virgen no apareciese como madre soltera. Vieron ustedes que San José, en un momento dado, la quiere repudiar cuando ve a la Virgen embarazada. Él no ha tenido ningún contacto carnal con la Virgen, y sin embargo aparece el ángel y le explica. San José, por supuesto, se calla y admite y recibe a la Virgen, y todavía se siente honrado en su humildad por ser el esposo del Hijo de Dios, de la madre del Hijo de Dios. Bueno, ese tema que muchos teólogos, mal llamados teólogos actuales, lo han discutido, y han discutido que Cristo, la filiación viene por medio del acto carnal de San José con la Virgen, que no existió, y otras barbaridades por el estilo que tenemos que saber, para los griegos, para los romanos, no fue problema. La madre podía ser perfectamente la esposa del marido, pero no haber tenido ningún contacto carnal para tener ese hijo de un dios. A veces se da que son hijos mellizos y uno es del dios y otro es del marido, pero se distingue. Tal es el caso de Heracles. Heracles tiene un hermanito que nace con él, pero el que es hijo del dios de Zeus es Heracles y no el otro. Y para probar qué clase de nene era Heracles, al nacer una serpiente se enrosca en la cuna y el niño recién nacido las liquidó con un manotacito de recién nacido. Así que ya la fuerza la tenía de tal. Pero Heracles no solamente se distingue por su fuerza. Heracles se distingue porque es el luchador contra males y contra grandes males que asolaban públicamente. Es decir, es un benefactor público Heracles. Bueno, a ver cómo andamos de tiempo, no sé, a ver si les puedo dar otro ejemplo más. Bueno, perfecto. Entonces, lo que yo quiero decirles es esto, que ya lo he dicho recién, que son el nuestro Señor no viene, el mundo sobrenatural viene a una base, sobre una base natural que fue dada en la plenitud de los tiempos. El plenitud del tiempo es el momento en que llega nuestro Señor a un estado de preparación máxima de la cultura y de la religiosidad de aquel entonces, y eso hizo que un teólogo del siglo XII, de la escuela de Chartres, Bernardo de Chartres, nos calificara a los cristianos como enanos en espaldas de gigantes. Nosotros somos los enanos, que estamos montados sobre gigantes, pero los gigantes son los griegos y los romanos. Vemos más que ellos, pero no vemos sin ellos. Bueno, creo que esto es necesario para, sobre todo para los formadores que dan historia, que dan filosofía, que dan literatura, porque el cristianismo no es flor de un día que vino así de golpe y zumbido, no nació como los hongos después de la lluvia. Es decir, vino a un terreno que hacía largo tiempo que estaba abonado por designio providencial. Y eso fue visto por los padres de la Iglesia de a poco, pero culmina en la visión de Dante. Cuando muchos padres pensaban que los dioses griegos y romanos eran demonios, y eso se fue purificando con el tiempo, Dante dice en el De Monarquía que hubo una preparación providencial, y preguntándose qué eran los dioses griegos, dijo dispensaciones del orden angélico. Pues nada más. Disculpen si ha sido muy largo. Pues, muchas gracias en primer lugar a María Delia, a todos ustedes. Y bueno, mañana continuamos desde las 8:30 en la mañana con las exposiciones de los alumnos premodal. A las 12 horas la segunda conferencia del doctor Enrique Díaz Araujo sobre la política religiosa de los libertadores. Y en la tarde, a partir de las 15:30, nuevamente para cerrar el Congreso alrededor de las 7 de la tarde.